Y en esta época de pandemia, seguimos en Orejas al Universo. El apellido Parra tiene muchos músicos en Chile y muchos hermanos, pero nos vamos a referir a Gabriel, Claudio y Eduardo Parra, integrantes de Los Jaivas, de quien estamos escuchando Mambo de Machahual. Spy. said, this is the place I will try. And he did. Stood in the dark, sat a man who beckoned him in. But leaving his grass was a sin. But he did. To come the castle, the ever so humble his home. He saw the light in the cellar reflect in his eyes. Yet early that morning was he to receive a surprise. Cucumber Castle, be ever so humble its home. Cucumber Castle, be ever so humble its home. Send, are you leaving or are you receiving, my friend? Does need any money to lend? And he did. He said, I'm the owner, not you, and this is my stead. So give it to me, now I'm dead. And he did, said, Cucumber Castle, be ever so humble his home. Cucumber Castle, be ever so humble his home. Y lo que escuchábamos era Castillo de Pepinos, del primer disco de los Bee Gees, que llegó al séptimo puesto en Estados Unidos. Fue su primer disco de 1967. Exitosísima banda británica que empezó su carrera en Australia en 1958. Estaba formada por tres hermanos, Barry, Robin y Maurice. Adrián D'Angelos Rodríguez y Diego Uma Rodríguez son dos hermanos en los Babasónicos. Y sí, terminaron siendo los adalides de la música disco. Fiebre de sábado a la noche, que vendió 45 millones de placas en el año 1977. Un grupo sin problemas entre hermanos. La banda dejó de existir en el 2003 con la muerte del menor de ellos, Maurice Gibb. Y sus sobrevivientes, Barry y Robin, anunciaron entonces que el nombre de Bee Gees ya no sería usado en presentaciones. En el 2012 falleció Robin, y con esto la etapa de los Bee Gees se cerró definitivamente. Concluyendo, tres hermanos 120 millones de copias entre álbumes y singles. Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Virus, la banda de La Plata, fundada en 1980, tuvo dos conjuntos de hermanos, los Tres Moura, Federico en voz, Marcelo en teclados y segunda voz, y Julio Moura en guitarra, donde también la guitarra estaba a cargo de Ricardo Serra y la batería a cargo de Mario Serra. El único que no era hermano ahí era Enrique Mugetti. Banda muy exitosa, especialmente con su éxito que escuchamos recién, Wadu Wadu. En 1987 le diagnosticaron SIDA a Federico, que decidió alejarse de la banda, diciéndole a sus hermanos que continuaran y que Marcelo Moura ocupe el rol de cantante. Pero si tres hermanos son muchos para una banda, imagínense cinco. Demasiado. Y estamos hablando de The Jackson 5, formado por 5 hermanos varones afroamericanos en Indiana, fundado y bautizado por la casa discográfica Motown. ¿Y quién lanzó al grupo? Papi, Joseph Jackson, que formó la banda en 1962. Estuvo en actividad desde 1968 hasta mediados de 1975, y de ahí, como todos sabrán, surgió el fenómeno Michael Jackson. I'm always thinking about useless things. I'm always checking out. I'm always mothering myself to bits. I'm always checking out. Forget it. Nothing that changes anything. I won't let it. I won't let it ruin my head. I only take up a little of the collapse in space. I better cut this off. Don't wanna fuck it up. I only take up a little. Collapse in space, I better cut this off. Don't wanna fuck up the place. I better walk it back, walk it back. Oh, I better walk it back, walk it back, walk it back, walk it back. Hay grupos de hermanos para todos los gustos. Una excelente banda de Nueva York, The National, tiene 2 hermanos y 2 hermanos. Son Aaron Dessner y Bryce Dessner, y además a Scott Devendorf y Brian Devershot. De ellos estamos escuchando del 2019 Oblivions. While you are studying memory, you are studying memory, you judiciously will act again, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating other memory, creating in Roosevelt bedroom sometime around Christmas 2007. Yeah, so I can't stay. I can't stay. And I can't come back. this time. Along the tracks, my own body in my arms, but I won't collapse, so don't go dark on me. It's all right. Thank you. Y volviendo un poco a la normalidad, acá tenemos a dos hermanos de origen escocés, Malcolm y Angus Young. Un grupo de hard rock formado en 1973 en Sydney, Australia, que se llamó AC/DC. Una venta estimada de discos de 200 millones de copias. Y un éxito sensacional. Lo que escuchábamos recién era Back in Black. Otro de los grupos relevantes de hermanos fueron los Creedence Clearwater Revival. Y como Oasis, terminaron bastante mal. Estaba formado por los hermanos John Fogerty y Tom Fogerty, además de Stu Cook y Doug Clifford. Tuvieron éxitos a raudales. Y uno de los mayores fue este que vamos a escuchar ahora, Proud Mary, Orgullosa Mary. Confirmado, de ellos se copiaron Oasis, las peleas interminables de los hermanos Lucía y Joaquín Galán, Pimpinela. Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. No creía que me haría tan mal la tristeza que vi en su mirada. Y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla.